estoy llorando, terminando nuestro amor. Fue tan mágico encontrarte y hoy se terminó. ¿Cuántas veces nos juramos no terminar jamás? Y hoy estoy destrozado, ya no me quieres más. Sí, parece que fue ayer que abrazabas mi pie. Hoy me faltas en mi cama por las noches. No quiero despertar en las mañanas. Dime por qué. ¿Qué te vas? Cuando decías que me amabas y respondía yo también, me abrazabas, lo sentía en mi piel. Estábamos enamorados sin nada que temer. Y si tanto amabas, ¿qué pasó con el ayer? ¿Por qué me haces doler todo mi ser? Me decías que te has cansado, que no quieres seguir más. Sin ti yo no vivo, no quiero terminar. Te vas con los recuerdos y con mi corazón. No me dejes mi vida, te lo pido por favor. Sí, tienes que comprender que te llevo en la piel. Yo te quiero en mi cama por las noches y mirarte a la cara en las mañanas. Me moriré si te vas. No, no. Si hay otra persona, te perdonaré. Si quieres estar sola, el tiempo te daré. No te vayas mi vida, porque solo quedaré. Y si no hay otra salida, en otra vida estaré. Dime por qué.